Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén. Benditos los padres que bautizan a sus hijos. Evangelizad pidiendo a los padres que bauticen a sus hijos. La vida de la gracia hace maravillas al que ha sido bautizado. No hay soledad para el que han bautizado. No sabéis nada de la soledad, de esta real soledad donde no se mueve Dios, Espíritu Santo, donde una persona vive en carne propia la vida de la carne sin la gracia santificante de la vida espiritual. Sin Dios todo es pecado. Un bebé que no está bautizado está viviendo en el pecado original. No conoce el bien espiritual. No sabe nada de la gracia. Es como aquel que duerme sin poder soñar nada, porque no conoce nada bueno por lo que soñar, por lo que despertarse cada mañana. Lleva a tu hijo a bautizarse. Bautízalo católico, universal. Te propongo que te dediques a preguntar a los padres de un bebé si está bautizado católico. Cuando veas un bebé, acércate y diles a sus padres: ¿está bautizado este bebé? ¿Cuándo lo bautizaréis? Estas dos preguntas pueden salvar un alma. Con respeto y audacia, la santa audacia de la fe. Y tú, sacerdote, entérate de los nacimientos de los hijos de los padres de la zona de tu parroquia y los visitas o les escribes una felicitación por el nacimiento de su bebé y les dices que cuando deseen bautizarlo y siempre que quieran, estarás muy contento de recibirles. Y les pones el día o días y el horario parroquial. No lo dejes en manos de nadie más que tú, porque el sacerdote tiene unas gracias especiales que pueden conseguir lo inconcebible. Dios confía en ti y en ti. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.